Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, ha llegado el momento de comenzar entonces, como cada mañana, comenzar con el programa del día de hoy. Y como te habíamos dicho, el versículo se encuentra allá en Judas versículo 6. El libro de Judas versículo 6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Acaso esto es referente a un infierno debajo de la tierra, mi amigo? ¿A qué crees que se refiere cuando menciona acerca de la oscuridad en prisiones eternas cuando abandonaron su hogar? O sea, ¿se refiere a un juicio final debajo de la tierra? El lenguaje de Judas 6 con frecuencia ha sido entendido, mis hermanos, o por el contrario, mal entendido, como una referencia al infierno. Muchos de nuestros hermanos de otras religiones usan precisamente esta cita bíblica para afirmar que sí existe un infierno debajo de la tierra. Sobre todo, mi amigo, aquellos que creen en él. Es el caso de nuestros hermanos los católicos, el caso de los testigos de Jehová, algunas secciones de los mormones y también unas ramas de los pentecosteses. Todos ellos afirman que realmente existe un infierno porque esta cita bíblica así lo menciona. Y se presume entonces que oscuridad describe la naturaleza tenebrosa y lóbrega del infierno, mientras que prisiones eternas define su duración interminable. Tal interpretación va, mis hermanos, con la enseñanza bíblica de lo que creemos nosotros como adventistas del séptimo día, aquella que dice que no existe inmortalidad en los seres humanos y mucho menos en los angélicos. Y entonces la naturaleza de que existe un infierno. Nuestra iglesia no cree en esto de la existencia del infierno y tampoco cree de que morirán o que estarán ardiendo por toda la eternidad. Por eso es que es importante que nosotros abramos o expliquemos un poco mejor esta cita bíblica. La epístola de Judas, mis hermanos, fue escrita por el hermano de Jesús. Trata sobre algunos de los temas también mencionados en Segunda de Pedro, que es la amenaza de los maestros heréticos de la iglesia y la respuesta apropiada de los creyentes a esta amenaza. Por eso, en tanto consideremos a Judas el hermano de Jesús, haremos también una referencia a Segunda de Pedro para poder comprender un poco mejor lo que nos quiere decir Judas a través de esta cita bíblica. Porque, sin duda, que Judas tiene una forma de escritura diferente a los demás apóstoles, y más si él era un hermano de Jesús. Para explicar entonces mejor el significado de Judas 6, vamos a analizar cuatro términos usados en esta epístola, mis hermanos, en la palabra de Judas. Número 1 es el juicio del gran día. Número 2, guardado o reservado. Número 3, las prisiones eternas o cadenas. Y número 4, la oscuridad. Estos cuatro elementos, mis hermanos, están impresos en toda esta epístola de Judas. Y cada una de ellas nos demuestra algo diferente para poder comprender este versículo 6 y de alguna manera, en el día de mañana o al rato o en cualquier momento que tú puedas leer esta epístola de Judas, puedas comprender mejor, puedas analizar mejor y entonces cuando lo leas digas, ah, sí, cierto, Judas dice esto, dice el otro, dice aquello. Por eso es importante que estudiemos un poquito más a fondo cada cita bíblica, y el caso es precisamente de estas cuatro principales palabras usadas en este evangelio, en esta epístola. Vamos a comenzar con la primera. ¿Qué les parece? La primera dice que es acerca del juicio del gran día. Una de las tantas cosas que menciona en su epístola es el juicio del gran día. Esta es, obviamente, mis hermanos, una referencia al juicio final del que se habla repetidamente a lo largo de toda la palabra de Dios, el día en que Cristo vendrá por segunda vez para dar a cada quien lo que le corresponde. En el versículo 7, Judas compara este juicio con el fuego que consumió a Sodoma y a Gomorra. Además, usa algunos verbos que probablemente no hemos identificado claramente. En el versículo 5, usa el verbo destruyó. Y en el versículo 11, usa el verbo perecieron, para describir la ruina de los infieles en los tiempos bíblicos y de los falsos maestros contra los cuales está escribiendo Judas. Los compara entonces con árboles sin fruto que son desarraigados y están dos veces muertos. Así lo dice el versículo 12. El lenguaje, mis hermanos, nos recuerda la palabra de Juan el Bautista, de que todo árbol que no da buen fruto es cortada y echado al fuego. Lo encuentras en Mateo capítulo 3 versículo 10, que así lo menciona Juan el Bautista. Y la profecía pronunciada por Jesús en la cual la higuera estéril fue maldecida y se secó, esa también demuestra lo que Judas nos está diciendo. Judas, el hermano de Jesús. En Mateo 21:19 también lo menciona así. En el lenguaje de las imágenes que emplea Judas, nada sugiere, mis hermanos, que el infierno entraña un tormento prolongado. Por el contrario, el pecado acarrea muerte y destrucción en el reino temporal y también en el juicio final. El testimonio que Segunda de Pedro confirma en este cuadro es que está en el capítulo 3, versículo 6 de Segunda de Pedro, donde dice que el juicio final es comparado con el diluvio en su destrucción global. En el versículo 7, y el juicio final vendrá con fuego que destruirá completamente a los hombres impíos. En el versículo 10 de Segunda de Pedro, la escena de Segunda de Pedro 3, la escena es aún más definitiva, mis hermanos. Él dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por tanto, mis hermanos, es evidente que Judas y Pedro, los dos, el hermano de Jesús y el discípulo de Cristo que estuvo con él cuando caminó sobre el agua, así como el resto de todos los escritores de la Biblia, percibieron que el juicio final incluía la destrucción de los impíos, no su tormento eterno. Y repito, todos ellos, y se ve claramente que percibieron el juicio final, la destrucción de los impíos, mas no un tormento eterno por siempre. Esto es lo que nosotros podemos comprender acerca cuando todos ellos, y sobre todo Judas y Pedro, hablaban acerca del juicio final. Bueno, otra de las cosas que también debemos de recordar, que uno de los elementos que se usa en este versículo, y sobre todo en el libro de Judas, en el epístola de Judas, es acerca de los ángeles guardados para el juicio. Los ángeles son guardados o reservados para el juicio final. Guardados es la traducción del verbo en griego tereo, mi amigo. Guardados es un verbo griego llamado tereo, que no tiene ninguna connotación negativa ni sugiere un tormento, un castigo por toda la eternidad. Simplemente significa que algo está siendo reservado, apartado, guardado, esperando. Guardado es una referencia futura de lo que pasará, mas no de lo que está pasando ni sucederá por un tiempo infinito. Es una referencia futura de lo que sucederá si practica o si hace o si hizo algo malo, mas no dice estará por siempre, por toda la eternidad ardiendo. En Hechos capítulo 25, versículo 21, Hechos capítulo 25, versículo 21, Pablo pidió que se le reservara en custodia, Y él, mi amigo, mi hermano, usa el mismo verbo en griego llamado tereo, el mismo que se usa para los ángeles. Y eso no significa que entonces Pablo se está guardando por toda la eternidad, que se reserva por siempre porque así va a estar viviendo hasta el día en que Cristo venga. No, mi hermano, sino él está hablando acerca que se le reservara, pero en custodia, para que se guardara antes de que fuera a juicio en Roma. Es decir, que no se le juzgara hasta que él compareciese ante César. En Romanos capítulo 11, versículo 4, Pablo cita el Antiguo Testamento donde Dios se reservó 7000 personas fieles que no habían doblado la rodilla delante de Baal. Y aquí también se usa el verbo tereo. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 4, Dios tiene reservada una herencia incorruptible para todos los creyentes. Y en 2 de Pedro 3, 7, la tierra está reservada en su forma actual hasta el día del juicio. Todas estas citas bíblicas que te mencionamos, mi amigo, mi hermano, usan el verbo tereo en griego, sí, que significa guardados. Y cuando menciona ángeles que son guardados, se refieren reservados, no que viven debajo de la tierra y que están ardiendo porque pecaron al fallarle a nuestro Dios. O que en el último día del juicio ellos morirán y vivirán por toda la eternidad. Si eso fuera, todas estas citas bíblicas no usarían nada acerca de esta palabra o de esta palabra en hebreo tereo. Simplemente usarían otro, porque esto estaba reservado para los ángeles caídos. Por esto significa entonces que el contexto de Judas 6 es que los ángeles caídos están siendo guardados en anticipación del juicio venidero. El verdadero castigo no es un estado actual, sino un juicio venidero. Su actual sujeción sirve simplemente como un medio para mantener a los ángeles refrenados hasta el día del juicio. Simplemente, mi querido amigo, si nosotros sabemos que el enemigo de Dios y sus ángeles han hecho un sinfín de cosas para que el ser humano caiga constantemente y se aleje de Dios, tratando de destruir aún a los escogidos, ¿qué crees que harían si ellos tuvieran completa libertad para actuar sobre nosotros? ¿Te imaginas? Si así vivimos en un mundo tan lleno de pecado, destrucción, maldad y cosas atroces que nos ofenden y nos sentimos indignados por tanta cosa mala que vemos alrededor nuestro, ¿te imaginas si todos estos ángeles no fueran refrenados? Aún el mismo enemigo para que actuaran sobre nosotros en completa libertad, sería algo atroz y descomunal que no soportaríamos, mis queridos amigos. Es por eso que debemos de comprender mejor esta cita bíblica cuando habla acerca de que están reservados, están refrenados. No pueden actuar y destruir por completo a los hijos de Dios o a la humanidad en sí. Sí actúan, sí tratan de hacerte caer en pecado, en maldad, sí te llevan para que tú hagas cosas malas, pero mi amigo, mi hermano, también debemos de comprender que ellos están refrenados hasta el día del juicio, cuando el Señor le dé su pago necesario. Ahí nosotros debemos de comprender entonces que esta cita bíblica o esta parte del versículo se refiere exclusivamente para que ellos no hagan más maldad de lo que ya hacen sobre nosotros, los hijos de Dios, sobre toda la humanidad en sí, pero sobre todo en aquellos que seguimos los pasos de Cristo Jesús. Escuchemos esta alabanza titulada Él te cuida, de el cuarteto Ebenezer. Y tú amas a Cristo, te salvará. Al cielo Él te llevará. Sí, Él te llevará. Al cielo pronto Él te llevará. Hermano, si tú amas a Cristo, te salvará. Al cielo Él te llevará. Y con los ángeles podrás estar. Te cuida la mañana, cuida la mañana, la mañana, cuida la mañana, cuida la mañana, te cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, o te cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, si a su lado siempre estás. Y si tú amas a Cristo, te salvará, cielo, Él te llevará. Sí, Él te llevará al cielo pronto, Él te llevará. Si tú amas a Cristo, te salvará, al cielo Él te llevará, y con los ángeles podrás estar. Te cuida en la mañana, cuida en la mañana, cuida en la mañana, cuida en la mañana, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, o te cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, si a su lado siempre estás, siempre estás. Si tú amas a Cristo, te salvará, si Él te llevará. Sí, Él te llevará al cielo pronto, Él te llevará, hermano. Si tú amas a Cristo, te salvará al cielo, Él te llevará, y con los ángeles podrás estar. Bueno, regresando al tema de esta mañana, en el cual estamos comentando acerca de los de las prisiones de los ángeles que se menciona en Judas 6, mis hermanos, otra de las palabras que se usan mucho en este capítulo, en esta epístola de Judas, hermano de Jesús, es acerca de las prisiones eternas. Las prisiones eternas o cadenas eternas en las cuales los ángeles caídos son guardados. Obviamente, esta es una simbología. Las prisiones o cadenas eternas que menciona Judas acerca de que los ángeles caídos son guardados, obviamente son simbólicas, mis hermanos. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 7, Jeremías lamenta la destrucción de Jerusalén y declara que el Señor hizo pesadas sus cadenas. En Lamentaciones 3, versículo 7. Allí es donde Jeremías ve lo difícil que fue las cadenas. Y estas cadenas son las mismas que se mencionan en el libro de Judas. Es el mismo vocablo o la misma forma de escritura o la firma, la misma forma de hablar. Recordemos que Judas era judío. Y aunque se escribió en griego la Biblia, él escribió en griego, él era judío y tenía claramente lo que él quería explicar o decir. Al igual que Jeremías era judío y él había escrito acerca de esto. Otro de los profetas que también está mencionando o se nota que se refiere a esto es Ezequiel, capítulo 7, versículo 23. Ezequiel 7, 23 dice, Dios ordena, más bien, es Ezequiel 7:23 nos dice que Dios ordena hacer una cadena para sujetar a una tierra llena de crímenes. Una cadena para sujetar a una tierra llena de crímenes. Y esto lo dice también para sujetar a algo. Es una actitud simbólica. Igual que Jeremías en la destrucción de Jerusalén, y en ese mismo sentido Judas también usa estas mismas palabras. Y ya en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, en 2 de Pedro 2, 4, perdón, 2 de Pedro 2:4 nos dice que las prisiones con las cuales los ángeles caídos son sujetadas están hechos de oscuridad. Y esto es simplemente una simbología porque no existen cadenas hechas de oscuridad. Las prisiones por las cuales los ángeles caídos son sujetados con oscuridad. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, Satanás, el líder de los ángeles caídos, es prendido con una cadena simbólica arrojado a la tierra. En el pensamiento judío, con frecuencia se describía a los ángeles caídos como sujetados con cadenas simbólicas y nunca literales. A lo largo de la Biblia, mis hermanos, en realidad, los ángeles caídos a menudo están activos, pero nunca se los ve arrastrando cadenas detrás de sí. El lenguaje de Judas entonces en esta parte sobre cadenas es simbólico, ya que ninguna parte de la Biblia reafirma esto, ni dice que los ángeles caídos usarán cadenas en su largo vivir. Los ángeles caídos entonces están encadenados en el sentido de que su libertad de movimiento y acción les ha sido limitada por nuestro benevolente Dios, y en tal condición limitada aguardan el juicio. Esa, mi amigo, mi hermano, son las cadenas simbólicas mencionadas en Judas, al igual que en toda la Biblia. Todo explicando de que no se les permite hacer ciertas cosas. Y como te habíamos mencionado en la parte anterior, antes del canto, los ángeles no están refrenados. No se les permite actuar por completo sobre la humanidad. Y al no permitir, al mantener una distancia entre la humanidad y ellos, simplemente porque no los podemos ver, entre muchas otras cosas, mis hermanos, es porque el Señor tiene un gran amor por ti y por mí, porque nos ama tanto que no permite, aunque hagas maldad, aunque te equivoques, aunque le falles una y otra vez, su grande amor de Dios es tanta que no permite que tú veas las artimañas del enemigo, ni a los ángeles. Están ellos entonces encadenados, limitados, sin permitirles que nosotros o que puedan actuar sobre nosotros. Ahí está la cadena simbólica de Judas mencionada en este preciso versículo que nos habla acerca de las prisiones eternas y la oscuridad. Hablando de la oscuridad, también esa es otra de las cosas que se menciona a lo largo de todo el libro de Judas, en todo el capítulo de Judas, que es acerca de cómo ellos fueron guardados bajo la oscuridad. Bueno, los ángeles caídos son guardados bajo oscuridad. Al contrario de las creencias de las demás religiones populares, mis hermanos, la oscuridad no es una descripción del infierno, sino un lugar en el cual los ángeles son reservados hasta el juicio final. De acuerdo con el testimonio unánime de la palabra de Dios de la Escritura, los ángeles caídos residen ahora en esta tierra, viven en este lugar. En Mateo capítulo 8, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 8 y 9, Satanás alega ser el dueño de todos los reinos del mundo y se los ofrece a Jesús con la condición de que él lo adore. En Mateo 12, 25 y 26, Jesús indica que Satanás retiene un reino establecido entre la gente, y de acuerdo con Lucas 10, 18 y Apocalipsis 12, del 7 al 10, Satanás y sus ángeles estuvieron una vez en el cielo, pero fueron arrojados a la tierra. En Apocalipsis 2:13, el trono del enemigo de Dios es Pérgamo, y en Apocalipsis 9:1 vemos que los poderes malignos parecen residir en un simbólico pozo insondable o un abismo en la tierra. Para terminar, Lucas 11:24 nos dice que los espíritus inmundos prefieren morar entre los seres humanos, pero a veces vagan por lugares desiertos. La tradición judía también describe a los ángeles caídos como ligados a la tierra en general, o a regiones específicas de la tierra, usualmente en áreas desiertas. Allí, mis amigos y hermanos, todas y cada una de estas citas bíblicas nos afirman la naturaleza de los ángeles del mal. Aquellos que, si en algún momento tú te has preguntado, ¿y qué pasa con la otra legión del enemigo de Dios? Sí sabemos que existe él, pero ¿qué tantas cosas suceden a través de ellos? ¿Por qué no nos atacan o nos destruyen? ¿Por qué tenemos cosas buenas o cosas malas? Bueno, ahí está la respuesta que nos ofrece Judas. En algún momento de tu vida te invito a que leas con más detenimiento este capítulo de Judas y comprenderás muchas y grandes cosas a través de lo que hacen los ángeles del mal. Y como te vuelvo, y con los ángeles que están de parte del enemigo, y como te vuelvo a repetir, todas estas citas bíblicas ya mencionadas nos indican de que es referida a que ellos no pueden actuar por completo sobre nosotros, porque gracias al bendito amor de nuestro Dios, Él nos protege. No importa lo que hagas, Él siempre está allí para que no permita que ellos nos destruyan. Y como te habíamos dicho, todos ellos vagan en lugares desiertos, en otros lugares, en otros lugares. Por eso dice la palabra de Dios que están atados a la tierra, están ligados a esta tierra porque no pueden salir de ella. La escritura, la palabra de Dios, se refiere entonces, mis hermanos, como tinieblas a los lugares en los cuales la luz de Dios está ausente o velada. De hecho, el vocablo que se usa, el vocablo griego sophos, es el que se usa para oscuridad. Sophos es un vocablo griego usada en los escritos del Mar Muerto, que es referida para oscuridad, lo que casi siempre es traducida como una profunda lobreguez, así como una oscuridad física intensa. Entonces, habiéndose rebelado ellos contra Dios, en Apocalipsis 12:7 así lo dice, ellos fueron expulsados de su gloriosa morada en el cielo y ahora habitan en esta tierra, la cual se ha vuelto tenebrosa por los estragos del pecado, por lo cual la oscuridad es parte del enemigo de Dios, porque no hay luz de Dios a través de esta gran oscuridad. Esperando entonces, ellos están esperando el juicio que saben que vendrá sobre ellos en el tiempo final. Sin duda que todas estas cosas, amigos y hermanos, nos demuestran lo que realmente existe detrás de todo este embrollo, sobre todo cuando habla acerca de la luz de Dios y la oscuridad. Ellos no pueden salir a la luz de Dios porque son destruidos. Y mientras la luz del Dios de nuestro Señor Jesucristo esté en nosotros, seguramente ninguno de ellos podrán hacer algún tipo de daño porque tenemos la protección de Dios. Pero si tú te dejas llevar a la oscuridad, si permites que esa oscuridad del mal entre en ti, difícilmente la protección de Dios estará contigo. Uno de los casos más básicos que podemos ver, un ejemplo básico que podemos ver en nuestra vida, es cuando vemos los supuestos personajes buenos. El caso de los que vemos últimamente han sido más populares, el caso de Batman, Superman, que supuestamente son hombres buenos, personajes que ellos dicen, como la historia que hemos escuchado de Harry Potter y algunos otros que son muy tenebrosos. Supuestamente son buenos, mis amigos y hermanos, pero ¿cuántas veces no vemos tanta maldad a través de ellos mismos, como seres que realmente no pueden tener algo bueno? Por eso, todos ellos son dominados por el enemigo, la oscuridad habita en él, la destrucción lo podemos ver a través de la televisión y la intensa música que siempre cambia nuestras vidas. ¿De qué trata la música? ¿De qué trata la mayoría de las páginas de internet cuando nos metemos, mis amigos y hermanos? ¿Qué no es trata de pura maldad y destrucción? ¿No podemos percibir la oscuridad que hay en cada una de ellas? Claro que sí. Aquellos que pertenecemos para el pueblo de Dios, seguramente, aunque sea tantito, pero percibimos la maldad, percibimos la oscuridad en ellos y no podemos acercarnos. o sí nos acercamos, pero sabemos que es algo que no nos va a beneficiar en nada. Por eso es importante que descubramos que ellos están encadenados y dominan todas las cosas que tenga que ver con la oscuridad de parte del pecado. Solo Dios nos da la luz y la forma de protegernos. Como conclusión, vamos a decir entonces que la oscuridad, mis hermanos, y las prisiones eternas mencionadas entonces aquí en Judas 6 de ninguna manera son una descripción del infierno. Antes bien, como ya lo hemos mencionado, Judas describe el infierno como un lenguaje de destrucción, no de tormento. La oscuridad y las prisiones eternas se refieren entonces a la situación actual de los ángeles caídos en espera de su juicio venidero. Ellos, mis hermanos, están actualmente sujetos con cadenas en el sentido de que Dios ha limitado su libertad de movimiento. No pueden llegar a ti, no te pueden lastimar, destruir, acabar contigo porque tienes la protección de Dios. Y depende de tu fe si tú quieres aceptarlo así y tenerlo en tu corazón, mi amigo, mi hermano. Acepta a Cristo Jesús, llévalo en tu corazón y entonces, mi querido amigo, podrás sentir la presencia de Dios, sobre todo la luz santa de Cristo Jesús. Esto entonces nos demuestra que ellos están confinados a esta tierra, lejos del hogar original del cielo. Esta es una lobreguez en la oscuridad, porque han sido separados de la compañía de Dios y de los ángeles no caídos. Porque hay ángeles que te protegen y te cuidan, los ángeles que no cayeron ni se rebelaron a Dios. Ellos, mis amigos, viven en medio de este mundo lleno de estragos de pecado, que seguramente los ángeles del mal han fomentado todo el tiempo que viven en este planeta. Su oscuridad es la peor clase de maldad que hay porque son conscientes, mi amigo, del juicio que les espera cuando Cristo venga por segunda vez, su destrucción final, cuando entonces Dios, nuestro Creador amoroso, ponga el fin al pecado y a todos los pecadores. Escuchemos este último canto y entonces, mis amigos, en medio de esta alabanza haremos, como siempre, como cada mañana, la oración final. El canto se titula Jesús, maravilloso eres tú. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor bendito. A veces, Padre, no comprendemos ni analizamos lo que pasa a nuestro alrededor. Pensamos que es normal que nos sucedan problemas, pensamos que es normal que tengamos cosas buenas también, que nos respiremos, vivamos y que no nos atropelle un auto, que no nos pase nada. Pensamos que eso es normal, querido Padre. Ayúdanos a que reflexionemos que no es así, que si tenemos cosas buenas es porque tú estás allí, protegiéndonos con tu luz eterna, alejándonos del enemigo, sobre todo de la oscuridad y la maldad. Gracias, Padre, porque tienes esa protección con nosotros, tus hijos. Gracias, porque tienes atado a los ángeles del mal para que no nos hagan daño, Padre, porque tu luz incomparable nos acompaña cada día. Gracias, Padre, por tantas bondades que nos das. Ayúdanos a reflexionar en eso y que cuando tengamos problemas, cuando estemos yéndonos a la oscuridad, al pecado, podamos reflexionar y arrepentirnos y alejarnos y regresar de nuevo a la luz, esa luz que nos puede dar la protección. No permitas que caigamos, Señor, y si caemos, bueno, como siempre te lo hemos rogado, levántanos y ayúdanos a regresar a esta luz. Protégenos y danos tu bendito amor para nunca fallarte, Señor. Si te fallamos, podamos regresar a ti. Cuida a cada uno de los oyentes. Tú sabes lo que ellos viven, lo que pasan, si tienen algún problema económico, algún problema de salud, alguna situación ajena a ellos, Señor. Conforme a tu voluntad, soluciona cada uno de sus problemas. Pero, Señor, si no es así, ayúdanos a comprenderlo, porque tú seguramente tienes un plan mejor para nosotros. Acompáñanos, pues, en esta mañana, lo suplicamos, lo rogamos, no por tener algún mérito, sino en el sagrado y bendito nombre de aquel que se atrevió a ir a la cruz del Calvario solamente para que nos dé la vida eterna. El sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo rogamos. Amén.